¿Todo bien, no? Buenos días desde Colombia, desde Padilla, Colombia. Y les damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes a esta hora de la mañana y también a todos los hermanos que en algún momento van a seguir o revisarán estos videos. Que el nombre de Dios sea glorificado y que ustedes en cualquier parte del país donde se encuentren, gracias a Dios por las redes sociales, podamos continuar siendo un pueblo estudioso de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. En cualquier parte del mundo donde estén, si usted estudia la Biblia junto con el don profético y lo acepta, y lo creemos, y lo vivimos, y lo predicamos por la gracia de Cristo, seremos un pueblo, aunque no nos conozcamos aquí, pero algún día tenemos la esperanza de encontrarnos con Cristo en las nubes de los cielos y finalmente en la nueva Jerusalén. Amén. Vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a seguir estudiando en esta mañana la palabra de Dios. Y bueno, tenemos que comprender algunas de las verdades de salvación. Amén. Algunas de las verdades de la salvación. Ahí es al revés. Tiene el micrófono aquí abajo. Perdón. Apocalipsis 15, ¿se acuerdan? Que los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Ahora vamos al verso 3. Al verso 3. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, ¿qué dice? Siervo de quién. Siervo de Dios. Amén. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá y engrandecerá? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de qué? Los santos. ¿Rey de quién? Rey de los santos, amén. También le dicen justos. ¿Qué es justo? ¿Qué es algo justo en la palabra de Dios? Recuerden que algún día se terminará la gracia. Apocalipsis 22, 11. Y cuando se termine la gracia, ¿qué dice? ¿Qué frase se van a decir? El que sea, ¿qué? Justo, que continúe siendo justo. Entonces, antes de que se termine la gracia, los justos tendrán que ser, las personas tendrán que ser, ¿qué? Justas para seguir siendo, ¿qué? Justas. El que es santo, siga siendo santo. Antes de que se termine la gracia, y cuando se termine la gracia, habrá un grupo de personas justas, ¿y qué más? Y santas. Bueno, ese es el cántico del Cordero. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de quién? De los santos. Las dos mismas palabras. El que sea, vamos a Apocalipsis 22, aunque ya lo hemos repasado. Hermano, nunca está de más ir a la palabra de Dios, pues ahí hay palabra de vida. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Dice la Escritura: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y aquí vienen las dos palabras. El que es justo, ¿qué dice? Sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esas dos palabras, ¿dónde las encontramos? Justos y santos, ¿dónde las encontramos? En el cántico de quién. en el cántico de Moisés. Amén. Ahí las encontramos. Ahora, ¿qué significa ser justo? Vamos a la escritura. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 119. Vamos a la escritura. Salmos capítulo 119. Salmo capítulo 119, 142. ¿Alguien le quiere dar lectura? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Amén. Entonces, dice, tu justicia es justicia ¿qué? Eterna. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley es qué? La verdad. Entonces, ¿qué es justicia o ser justo? Los mandamientos. Correcto. Cuando... Obedecer la ley. Ajá, la justicia entonces son la ley de Dios. O es la ley de Dios. Sí. Y una persona que sea justo, entonces es una persona que vive la ley ¿de quién? De Dios. Que vive la ley de Dios. ¿Sí? Vamos un poco más adelante allí en el Salmo 119 y vamos a ver aún más claro Salmo 119, el verso 172. Salmo 119, el verso 72. 172. Mi lengua canta tu palabra. Ajá. Porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es la justicia de Cristo? ¿O qué es la justicia en la Biblia? La ley de Dios. La ley de Dios es la justicia. Es lo justo. El carácter de Dios es la justicia. Ajá. La ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a estar entonando los santos? Van a decir, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Qué significa eso? Exactamente, van a decir, Señor, tienes razón porque tu camino es la ley de Dios y nosotros la hemos guardado. Amén. Es parte del cántico de Moisés. Y por eso le dicen, ¿rey de quién? De los santos. Porque tú hiciste que nosotros guardáramos tu ley. Amén. Tú fuiste el rey en nuestras vidas. Tú pusiste tu ley en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Rey de los santos. Tú gobernaste nuestras vidas. Amén. Tú pusiste tu santa y divina voluntad, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los santos cantarán ese canto. Y le darán la honra y gloria a Dios porque Él los hizo guardar la ley de Dios. Amén. Y somos vencedores por tu ayuda. Así es. No porque nosotros no hay nada. Así es. Justos y verdaderos, ¿qué dice? Son tus caminos. Entonces, hermanos, el canto de los 144,000 será el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Cuántos quisieran cantar ese canto en el cielo? Gloria a Dios. Dice que vamos a cantar el cántico de Moisés. ¿Cuántos han leído el cántico de Moisés y se lo saben? Entonces, si no lo sabemos, ¿qué vamos a cantar? Claro. Ah, el cántico de Moisés está en Éxodo capítulo 15. Vamos a la escritura. Éxodo capítulo 15. Y Éxodo capítulo 15 nos muestra el cántico de Moisés. Verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado, ¿qué? Grandemente. No sé si podemos cerrar debido a el aire frío. Ajá. Por favor. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado, ¿qué dice? Grandemente. No sé si a ustedes les ha pasado cuando están en un grave peligro y de repente le dicen al que va a su lado, le dicen, oh, de la que Dios nos libró. ¿Les ha pasado eso? Sí. Bueno, eso significa, eso es lo que está implícito aquí en el hebreo. Cantaré yo a Jehová porque nos ha sacado una situación sin salida. O sea, la manera como nos ha sacado no la pensábamos. Gloria a Dios. Y así dirán los 144,000. Parece que no teníamos salida. Parece que la bestia, el dragón, el falso profeta, parece que con su decreto de muerte sí nos iban a matar. Pero Jehová se ha magnificado grandemente y nos ha librado. Porque en nosotros ha estado su santa y divina ley, por eso Él nos ha librado. Hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Y dice la Escritura, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza. ¿Y qué dice aquí? Aquí la palabra en hebreo fortaleza da a entender, Él es mi ejército. Amén. Mighty, en inglés. Él es mi ejército. Cuando Moisés estaba frente al mar rojo, ¿qué armas llevaban el pueblo israelita? ¿Qué armas llevaban? Nada. Pero Moisés dijo, aunque nosotros no llevábamos armas, Jehová era mi arma. Aunque nosotros no íbamos armados, Jehová era mi ejército. Aunque nosotros no llevábamos nada en las manos, Jehová nos defendió. Amén, hermanos. Jehová es mi ejército. Jehová es mi fortaleza. ¿Y qué más dice? Y mi canción. O sea, ¿qué más puede tener un pueblo que no lleve ejército y el Dios Todopoderoso lo salva? Un canto de agradecimiento y alabanza. Hermanos, los 144,000 tendrán la misma experiencia en cuestión de liberación. No tendremos nada en las manos para defendernos. Pero Jehová peleará por su pueblo. Y con Jehová de los ejércitos. Por eso Martín Lutero, cuando le dijeron, monjecito, monjecito, ¿sabes a quién te vas a enfrentar? Y él cantó, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Amén. ¿No es el canto que cantamos? Y dice que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Sin embargo, en el nuevo himnario ya le quitaron eso. En el nuevo himnario ya no dice los hijos, la mujer, todo ha de perecer. ¿Por qué? Porque se metieron al movimiento feminista. Y en el nuevo himnario usted no encuentra ya esa parte que antes cantábamos. Ahí ya no dice, no sé si tienen por ahí a alguien el nuevo himnario para que vean que ya no está esa frase. Antes cantábamos, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. ¿Se acuerdan que cantábamos eso? Pues eso ya no está en el himnario. No, pero toca en el himnario nuevo. ¿En el himnario nuevo? A ver, ayúdenmelo a buscar por ahí, no sé ni qué número sea ya. ¿Sí? ¿Eso ya no está? Sí, porque se metieron al movimiento de respetar los derechos humanos. Y entonces los derechos humanos pues hablan ahí contra ese y no hablan contra la mujer que perezca y todo eso. Castillo Fuerte. Y estamos hablando de que Dios ha sido el ejército y protección de su pueblo. Amén. ¿No está en el nuevo? ¿Castillo Fuerte? ¿No está? Me quitaron varios himnos. Y si ustedes supieran la historia del himnario nuevo, es tremendo. El himnario nuevo trae muchos himnos ecuménicos en inglés que se los han introducido en español. Sí. Sí. De hecho, en México lo que hicieron, le dijeron a los hermanos, traigan sus himnarios nuevos. Traigan sus himnarios nuevos, les dijeron. Perdón, sus himnarios antiguos. Así que llevaron sus himnarios antiguos. Y les dijeron, bueno, ahora aquí tenemos un tambo, un lugar donde los van a echar. Porque lo vamos a quemar, porque como una ofrenda a Dios. Y los echaron y los quemaron. Ahora aquí están sus himnarios nuevos. Hermanos, están cambiándole todo al pueblo. Pero dice aquí: aun cuando estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios vendrá a defendernos. Y miren, dice que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Y luego dice, sin destruir la dejará, aunque mal de su lado es la palabra del Señor. Tiene cuatro aquí, que lucha a nuestro lado. Y luego fíjense lo que dice. Si llevan con furor los bienes, vida, honor, y aquí es donde le cambiaron. Dice, no habremos de temer, todo ha de perecer. ¿Qué le quitaron? Los hijos, la mujer, eso se lo quitaron. Aquí está, vean. Aquí está la última parte. Ya no es como cantamos antes, los hijos, sí, la mujer, todo ha de perecer. De Dios, el reino queda. Esa es la última estrofa, ¿verdad? Entonces eso que hacen que los adventistas estén cantando hoy dos tipos de cantos. Eso, ¿quién crea eso? Los jesuitas. Confusión. Bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que Martín Lutero dijo, aun cuando estén demonios mil, no temeremos, porque Jehová vendrá a defendernos. Amén. Entonces, siempre el pueblo remanente de Dios ha confiado en Jehová de los ejércitos como su defensor. Por eso dicen los 144,000, rey de los santos. Un rey es el que lucha por una nación, por un pueblo. Amén. Y luego dice el verso 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido, ¿qué dice? Mi salvación. Y la palabra en hebreo ahí de salvación es la palabra que traducidamente se puede decir Jesús. Llamará su nombre Jesús, ¿se acuerdan? Porque ¿qué dice? Él salvará a su pueblo. Ahí está diciendo, Jehová es mi salvación y mi cántico, Jehová es mi fortaleza, mi ejército y mi canción, y ha sido mi Jesús. La palabra ahí en hebreo es Yeshua. De ahí viene Jesús. Él es el que va a mandar a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El cántico de los 144,000, el cántico de Moisés, Reconocerá que Jehová es su ejército y su fortaleza, y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es mi salvación. La salvación no estaba en Moisés. La salvación no estaba en el pueblo de Dios. Estaba en el Dios del pueblo de Dios. Él es mi salvación. Ha sido mi salvación y será mi salvación. Enfocándose a Jesús. Amén. Enfocándose a Jesús. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de qué? De guerra. Jehová es su nombre. La palabra Jehová, pues es una transliteración de lo que se llama el tetragramatón, ¿verdad? Que son palabras hebreas, cuya raíz significa vida. Los hebreos no decían Jehová como nosotros decíamos Jehová. Ellos nada más no tenían antes vocales, no había vocales. Ellos lo único que decían era lo único que podemos decir nosotros, como, a ver, trata de respirar, hermano, y trata de echar el aire para afuera. ¿Cómo le hacemos? ¿O no? Cuando los hebreos decían Jehová, es lo, básicamente era el mismo sonido de la exhalación. Ya, bueno, para nosotros, es ya. Jehová es mi vida. Por medio de Cristo Jesús, es mi vida. Aun cuando Faraón buscaba mi muerte, él me mantuvo con vida. Y no hay nada más bello y hermoso que estudiar la Biblia en libertad. A muchos hermanos les han dicho, ya no puedes predicar. ¿Cómo que no puedo predicar? Tan malos que te dicen que no puedes predicar. Tienes todo el mundo para predicar. Oiga, quítenle el púlpito al hermano, le dijeron a un hermano. Un hermano que es carpintero. Hermano, usted ya está prohibido predicar en el púlpito. No hay problema, soy carpintero, yo hago otro púlpito. Así le dijo. Tiene prohibido predicar en el púlpito. Eso no es problema. Yo soy carpintero, yo hago otro púlpito. Puedo predicar, puedo llevarme el púlpito a otro lado. ¿Cómo me van a quitar el púlpito? Y puedo hacer muchos púlpitos si quieres, te regalo un púlpito. ¿Qué idea es esa de quitarle el púlpito? Te podrán quitar el púlpito, pero no te podrán quitar la palabra de Dios. Y hay muchos adventistas que, ¿no?, que te bajamos del púlpito. No nos pueden bajar la palabra de Dios de la mente, no nos pueden quitar la fe. Verso 4, echó en el mar los carros de Faraón, ¿y qué más? Y su ejército. Y aquí nosotros tenemos la gran controversia. Faraón, ¿a quién simbolizaba? ¿O a quién simboliza? A Satanás. El cántico de Moisés lleva implícito la gran controversia. Jehová, el Dios de la vida, y Faraón, representando a Satanás y su ejército, Lucifer y sus ángeles caídos, Jehová y su pueblo, Jehová y sus ángeles también, sus ángeles y su pueblo. En el cántico de Moisés está la gran controversia. Ahí está. echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Amén. Fueron hundidos en el mar. Ahora, ¿por qué cantaba eso Moisés? Porque en Éxodo capítulo 5, vamos a Éxodo capítulo 5. En Éxodo capítulo 5, verso 1 dice: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir ¿a qué? A mi pueblo, ¿para qué? Usted, ay, ahí está la palabra ¿qué? Celebrar. Versiones antiguas decían para rendirme culto. Ajá. Uh-huh. A ir a mi pueblo a celebrar fiesta. Celebrar fiesta. Ajá. Pero la palabra en hebreo original, deja ir a mi pueblo para que te hagan un ritmo de servicio de culto. ¿De qué estaba hablando ahí ya? Se le culto a él. Acá era otra cosa. Sí, ya celebrar fiesta, entonces estuvieron bien celebrando fiesta abajo del Sinaí, ¿verdad? Con el toro ese. ¿O no estaban ahí celebrando una fiesta? Sí, estaban haciendo eso. Cuando adoraron al toro, bailaban. Sí, otras versiones antiguas decían, deja ir a mi pueblo para rendirte culto. Sí. Dice celebrarme, por lo menos se refiere a Dios, ¿no? Celebrar. Ajá. Sí. Ah, deja ir a, no sé qué dice la versión King James. Pero la idea en el hebreo es, deja ir a mi pueblo para que te empiece a adorar por medio de un ciclo de cultos. Algo continuo. ¿A qué se estaba refiriendo ahí? A los sacrificios que son del santuario. ¿Me explico? O sea, Dios le dijo a Faraón, por medio de Moisés, yo tengo un plan de salvación en el santuario y lo voy a mostrar al mundo. Deja que este pueblo vaya y a través de este pueblo yo ejemplifique el plan de la salvación al mundo. ¿Entendemos? Y dice ahí la escritura. Y Faraón dijo, ¿qué dijo? ¡Ja! ¿Echó de menos a quién? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Faraón se creía Dios? La idea egipcia de que el faraón era Dios, también la tuvieron los romanos. El emperador era Dios. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, partió al César. Porque el César se creía César y Dios. Dios le dijo, y Jesús le dijo, no, tú eres el César, pero Dios es Dios. Ah, entonces dijo, entonces yo no soy César y no soy Dios a la misma vez, no. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Tú no eres Dios. Fiesta. Ok. Feast. Feast no es fiesta, es como banquetes. Ajá, como banquetes. Es. Aquí dice, have a service of worship. Ahí está. ¿Se da cuenta? Tener un servicio de adoración. Ya estas versiones vienen ecumenizadas. Deja ir a mi pueblo para tener, to have a service of worship, para tener un servicio de adoración. Es muy distinto a celebrar fiesta. Sí, sí. Y ese concepto de celebración entró al pueblo adventista por los 1980. Y se sustituyó por un servicio de adoración a Dios en el lugar santísimo. Y entonces la gente empezó a tener fiesta aquí abajo en la tierra, así como el pueblo tuvo fiesta en el Sinaí. Cuando Moisés estaba recibiendo el santuario, el pueblo de Dios estaba teniendo fiesta. Eso es una cosa de eliminación de años. Sí, desde 1980 entró al adventismo lo que se llama el movimiento Celebration. Entonces, hoy la gente dice, vamos a celebrar la cena del Señor, vamos, hoy celebraremos bautismo, hoy celebraremos tanta cosa. Hermanos, son servicios de adoración o ceremonias que el Señor pide, de conmemoración a su nombre o en memoria de Él. ¿Ustedes creen que no podían hacer fiesta a Jehová ahí en Egipto? Ah, si los egipcios eran bien fiesteros. ¿A qué necesitaban ir allá al desierto si ahí tenían party, fiesta? Y es cierto, no, es diferente party que fiestas. Pero ahí en esa Biblia que tienes es muy clara. Ajá, feast, y la traducción es tener un servicio de adoración. Porque los traductores de antes, sobre todo de la King James, tenían el sentido más apegado a la idea, al contexto. El faraón hubiera dicho, ¿quieren hacer fiesta? Pues ya somos dos. Pero feast, lleva implicado, y qué bueno que ahí lo dicen los editores, tener un servicio de adoración. Amén. A ver, enséñeme dónde. Esa es la King James, right? That was my husband. Oh, that's your husband Bible. Yeah. Ajá. Okay. Ajá, dice, let my people go that they may hold a feast unto me in the wilderness. Entonces dice, deja ir a mi pueblo para que ellos tengan una fiesta delante de mí en el desierto. Y luego abajo tiene unas letras pequeñas que dice, have a service of worship. Tener un servicio de adoración. Ellos tenían la idea clara. Estos protestantes de la King James. Y es la Biblia autorizada, King James. No es lo mismo la King James, la New King James, que la Authorized King James. That's a good Bible. Pero trae la nota abajo. Porque esta sí la trae, mire. Se have a service of worship. Ay, esa no, no trae. Pero esta es más vieja que esa. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Bueno, gracias. Bueno, ¿quedó claro esto? Lo que le estaba diciendo Moisés. Dios a Faraón a través de Moisés. Tengo planeado en el desierto tener un santuario donde mis hijos me van a adorar. El 22 de octubre de 1844, el pueblo adventista también entendió el mensaje del santuario. Amén. Entendió que el chasco, entendió que el santuario no era la tierra, sino que estaba en el cielo. Y Dios levantó al pueblo adventista para también dar el mismo mensaje. Salid de Babilonia. Deja ir a mi pueblo para rendirle culto a Jehová en el lugar santísimo. Hermanos, nuestra misión es más allá de lo que comprendemos. Si tú lees Conflicto de los Siglos, dice que nunca el mensajero se dará cuenta en toda su totalidad del mensaje que lleva. Nunca lo comprenderá. Moisés comprendió a profundidad todo lo que Dios habló a través de él y que cómo iba a ser de inspiración para nosotros al final. No. Bueno, aunque Dios le mostró todo lo que iba a venir antes de entrar al monte. Antes de entrar, perdón, cuando iba o él deseaba entrar a la tierra prometida, lo subió al monte Nebo y le mostró todo, todo, todo, hasta el fin de los tiempos. Un párrafo que es contundente a lo que el pastor está diciendo, nunca comprenderá el mensaje que lleva. Y ahí en el deseado dice que la eternidad no tiene fin, no nos alcanzará para entender y comprender el inmenso amor, el misterioso amor de Dios, es un misterio. Exactamente, gracias hermana. Entonces ahí está la gran controversia. Y se le dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para rendirle culto, ha dicho el Señor, o a celebrar. Y Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No le voy a permitir que Jehová se revele a ustedes. Ni que Jehová haga su santuario en el desierto. Eso, no, eso estaba implícito. No lo voy a permitir. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Amén. Él dijo, no los dejaré ir. Dijo, iremos. Amén. Amén. Y hermano, aquí está el asunto. La gente dice, no te dejaré predicar este mensaje. En 1840, el 44, sobre todo el 44 en adelante. ¿Y quiénes son los adventistas? Que están predicando que hay un santuario en el cielo. Estos no van a avanzar. Pues avanzaremos. Amén. Si ustedes han leído primeros escritos, ¿cuántos se burlaban de los primeros adventistas? Los adventistas nominales, los que no siguieron creyendo el mensaje del tercer ángel, se burlaban de ellos. Pero ellos dijeron, iremos. Amén. El día de hoy, mucha gente, y tristemente también adventistas nominales, que han dejado de creer no solamente en el mensaje del tercer ángel, sino en el primero y en el segundo y en el tercero. Dicen, ¿para qué estás predicando el santuario? Eso espanta a la gente. No te dejaremos. ¿Y qué decimos? Iremos. ¿Amén? Amén. Iremos. Porque al final de todo, Jehová Rey de los Santos, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá y engrandecerá tu nombre? Y Faraón tenía todo el ejército para decir, no se me van. Ustedes no van a ir allá a hacer su santuario y sus servicios de adoración. No. Pues Jehová nos dijo que sí y vamos a ir. Amén. Y vamos a edificar lo que estaba implícito. Vamos a edificar un santuario. Vamos a hacer servicio a Jehová. Hermanos, los hombres, sea quien sea en esta tierra, si se oponen a las benditas verdades eternas, se oponen contra Dios. Y el pueblo de Dios tiene el derecho de decir, iremos. Sin temor. Sin temor. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios. Sacrificaremos. ¿A quién enfocaba cada sacrificio? A Cristo. Amén. El objetivo de Faraón era que no entendieran o que no sacrificaran que no buscaran su salvación en aquel que apuntaba el símbolo en Cristo. Porque el santuario enfoca allí. El santuario enfoca a Cristo y describe a un pecador, transgresor de la ley de Dios, que necesita el sacrificio expiatorio de Cristo y la sangre expiatoria de Cristo. Y finalmente, esa sangre, en el día de la expiación, esa sangre borra todos los pecados del pecador. Amén. El faraón dijo, eso no. Y el pueblo de Dios dijo, iremos y sacrificaremos, levantaremos el símbolo de Cristo Jesús a través de los sacrificios y el evangelio. Por eso el mensaje del primer ángel, ¿qué dice? Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía que también lo mismo, porque lo único que le están diciendo aquí, mira, vamos a ir ¿a qué? Vamos a ir a sacrificar, porque ahí viene el símbolo del evangelio. Es que la doctrina de ellos es la misma que nosotros. Ellos era por fe, viendo y practicando las sombras. Nosotros por fe en una realidad. Amén. Por fe en una realidad. Ahora, avanzamos rápido debido al tiempo. ¿Sí? Avanzamos rápido. Entonces ahí está, deja de ir a mi pueblo. Y el cántico de Moisés se dividía en tres partes. Los judíos lo dividían en tres partes, del 1 al 5, luego del 6 al 10. Del 6 al 10 se exaltaba todo lo que eran los atributos divinos. Los atributos divinos. Tu diestra, el soplo de tu aliento, tu ira, tu viento, mi mano. ¿Se dan cuenta? No es lo que yo pueda hacer, lo que mi mano pueda hacer, lo que mi aliento pueda hacer. Todo lo hace Él. Solo confiar. Entonces, del 6 al 10 se exalta los atributos divinos sobre el faraón. Amén. Tu poder sobre el ejército enemigo, incluso tu poder sobre la naturaleza. Amén. Y al final, la última parte del 11 al 17. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Oiga, ¿qué mandamiento dice? ¿No tendrás otros dioses delante de mí? El primero, ahí está implícito, ¿qué? La ley de Dios. ¿Sí? Pero el verso 17, fíjense lo que dice el verso 17, y es uno de los últimos versos, dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Dónde van a estar cantando los santos? ¿Qué estaba hablando ahí? Dice, tú los introducirás, ¿qué dice? ¿En dónde? Allí es. En el lugar de tu morada. Y sigue diciendo la escritura, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, ¿en el lugar de dónde? De tu morada. Que tú has preparado, oh Jehová. Hermano, esta es una profecía tanto para la tierra prometida terrenal en ese tiempo, pero más allá, la tierra nueva. ¿Recuerdan ayer que estudiamos en la mañana que Jehová después de los mil, que Jesús después de los mil años descendía? ¿En qué monte? ¿Y dónde iba? ¿Se iba a abrir en dos? ¿Y allí iba a morar qué? Hasta allá abarca el cántico de Moisés. Tú los introducirás en el monte de tu morada. ¿Y recuerdan que dice la sierva del Señor que Jesucristo vendrá después los santos? Sí. Y un séquito de ángeles. ¿Quién los va introduciendo al monte? Jesús. Por eso cada vez que cantamos el himno 38, ¿verdad? Lo que decíamos en la mañana. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, y luego dice, en la mañana eterna, pues contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Eso es después de la ascensión entrando al cielo. Pero el monte de la morada donde moraremos eternamente será aquí en esta tierra después de los mil años. ¿Cómo? Después no volvemos. No. Esta tierra que fue la oveja perdida, que fue el mundo, no puedo decir sin esperanza, pero fue el mundo que el diablo quiso controlar para sí mismo y tener bajo su poder. Esta tierra, dice la hermana Juárez, será el centro del universo. Amén. La capital del universo. Y el Señor va a poner su trono, ¿cierto? Claro. Ay, Señor, gracias por merecer a ser merecedores. ¿Sí? Sí. ¿Cómo será renovada? Y vamos a ver, Sí, vamos a ver. Entonces sí sembraremos, dice la ley. Dice que no habrá más sol, que del Cordero de Jesús saldrá una luz tenue, clara, bella y hermosa, que iluminará todo. No habrá necesidad de sol. No. Electricidad. En estas casas no estaremos, pero tampoco va a haber noche. No, porque ya. Ni sueño, ya no vamos a dormir. Ya no nos cansaremos. El sueño simboliza. La Biblia dice: no habrá qué. No habrá noche, ¿no? No se cerrarán las puertas de la gran ciudad. Todo eso está inferido en el cántico de Moisés. Pero mira lo que dice aquí. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, ¿qué dice aquí? En el santuario que tus manos, oh Jehová, ¿han qué? Oiga, Moisés acaba de salir del Mar Rojo. Y Dios le pone en él unas palabras que le dicen, es el santuario que te mandé a que tú le fuiste a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo. Yo te lo digo ahora más claro, se llama santuario. Y esa es la columna y base del movimiento adventista. Y él me dijo, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Cuando el pueblo adventista nace en 1844, con el gran mensaje del santuario, allí está implícito el cántico de Moisés. Este pueblo adventista, Dios lo sacó para darle esperanza a todo aquel que en él crea. Y decirle, estudia el santuario. Porque ahí está la verdadera o la manera correcta de adorarme. To have a worship service. De tener un servicio de adoración. Si nosotros no salimos del santuario, nos saldremos del verdadero evangelio y proclamaremos un falso evangelio. ¿Y para qué sirve una iglesia que proclama un falso evangelio, hermanos? ¿Sirve de algo traer algo falso, un billete falso de qué billetes hay acá? ¿De qué? ¿De 100 pesos? ¿No tienen de 100 pesos aquí ya? No, de 100 mil pesos. De 100 mil, bueno, eso está interesante entonces. ¿De qué serviría traer un billete de 100 mil pesos falso y decir, mira, yo tengo 100 billetes de 100 mil? ¿Sirve de algo? Yo me estaría engañando. ¿De qué sirve decir, tengo un evangelio y le tengo y me gozo en el evangelio? Si el evangelio no tiene su fuente en el entendimiento correcto del santuario, ¿de qué sirve? Estoy patinando fuera del barco. Exacto. Entonces, hermanos, lo que debemos entender aquí es que cuando dice, cantan el cántico de Cordero y de Moisés, los que han alcanzado la victoria contra la bestia, es porque en el cántico de Moisés está el tema del santuario y los 144,000 y el pueblo que predica el mensaje de los tres ángeles entenderá el santuario. Amén. Entenderá el santuario y lo comprenderá a profundidad. Amén. Por eso la sierva del Señor dice aquí en el Evangelismo o Cristo en su santuario, página 7.3, dice la correcta comprensión. ¿Qué dice allí? Del ministerio en el santuario, ¿qué? Celestial. ¿Qué dice? Es el fundamento de nuestra fe. Entonces, ¿qué está implícito en el cántico de Moisés? ¿El fundamento de qué? De nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Pero eso, aunque te quiten el púlpito, pues yo conozco un hermano que es carpintero y puede hacer más púlpitos. Es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de mi fe es Cristo en el santuario. Ahí lo dice, el ministerio, obviamente, de Cristo en el santuario. No dice nada más el ministerio. Dice, ¿el ministerio dónde? En el santuario. Y si yo les digo, bueno, yo nada más creo en el ministerio, pero no creo en el santuario. Es como decir, creo en el sacerdote, pero quién sabe dónde ministraba el sacerdote, pero creo en todo lo que hace el sacerdote. ¿Puedo decir eso? ¿Dónde ministraba el sacerdote? En el santuario. En el santuario. El sacerdote ministraba en el atrio, en su tiempo, ¿verdad? En el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Pero podría haber sacerdote sin lugar de ministración? ¿Era un evangelio qué? Distinto y diferente. Deja ir a mi pueblo para rendir culto. Y que dice, esta es la primera vez en el cántico de Moisés que se menciona la palabra santuario. Acababan de salir del Mar Rojo. Allí estaba el ejército del faraón y el faraón enterrado en el agua y Dios le pone la palabra santuario a Moisés. Todavía no lo habían edificado. Y del Éxodo 25, creo que es al capítulo 31 o 41, ahí se le dice a Moisés, ahora sí, vente, me vas a edificar un santuario. Éxodo 25, 8, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra en Éxodo 25, 8? Génesis, Éxodo, Levítico. Amén. ¿Pero dónde fue la primera vez que se mencionó la palabra santuario? En el cántico. Exactamente, en el cántico de Moisés. Así que después ese cántico se empieza a hacer realidad. Y se dice en Éxodo 25, 8, hágame un santuario para que yo, el que lo saqué de Egipto, habite con ustedes. ¡Qué privilegio! O sea, que tú vas a estar con nosotros, sí. Y por eso es nuestro gran mensaje, el último mensaje de advertencia. Amén. Sí, es nuestro último mensaje de advertencia. Cristo en su santuario. Cristo en su santuario. ¿Otro libro? Sí, sí, otro libro. Dice igual. Sí. Así que el cántico era: Señor, tú nos has librado del faraón, tú nos has librado de Egipto, y nos introducirás a tu tierra y nos pondrás el servicio del santuario, y quieres que allí nos enfoquemos. Amén. Y Éxodo 25, 8 dice: háganme un santuario. Ya llegó el tiempo. Y del 25 hasta el verso, hasta el capítulo 31, si no me equivoco, no, o 41. Sí, hasta el 41. Metales del santuario, capítulo 38. No, ahí están. No, perdón. Hasta el 41. Hasta el. En el 39. Sí, gracias por corregirme. Están las vestiduras sacerdotales. Exacto, no hay 41, es 40. Del 25 hasta el 40. Se lleva a cabo la realidad del último, de la última frase del cántico de Moisés. El santuario. Y en el santuario está el sacerdocio de Cristo revelado, simbolizado. Está la ley de Dios. Está el santo sábado. Está la sangre expiatoria, el sacrificio expiatorio. Está toda la doctrina adventista. Amén. Entonces, en otras palabras, los 144,000 que venzan a la bestia y a su imagen, y a su marca y a su número, ¿por qué la van a vencer? Porque en su corazón estará bien claro el fundamento de nuestra fe, que es el ministerio de Cristo en el santuario. Así es. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ahora, este cántico, Moisés lo cantó, fuera de Egipto, ¿sí o no? Estamos libres para adentrarnos a conocer quién es Dios y su hermoso plan de salvación tipificado en todos los servicios. Estamos listos porque el faraón que no nos deja adorar, ¿verdad? Estando en Egipto no vamos a comprender qué, el santuario. Testimonios para la iglesia o servicio cristiano, página 49, ¿qué dice? ¿Qué dice? La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia aquí. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descrecimiento de los testimonios del Espíritu de Dios. Establecimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. Satanás quiere que esto ocurra así. ¿Está cantando la iglesia el cántico del Cordero? ¿Lo tiene claro? No. La sierva del Señor dice que la iglesia se está volviéndose, ¿cómo dice? ¿Qué quiere decir que está volviendo a Egipto? No al santuario. No me hables del santuario. ¿Moisés fue un profeta? Sí, fue un profeta. El profeta que habló y que Dios le reveló del santuario, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo la iglesia? ¿Quiénes se querían volver a Egipto en el tiempo de Moisés? Los que le decían a Moisés, los que dudaban del don de profecía, ¿sí o no? O sea, tú no sacaste. Ah, la multitud mixta y los influenciados por la multitud mixta. Y la gente decía, tú Moisés, la gente empezó a dudar del don profético y empezó a dudar de lo que hablaba el don profético del santuario. Y ahora, lo impresionante de esta cita de la sierva del Señor es que dice, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder. Y ya, se está olvidando del don de profecía y se está olvidando del santuario y del ministerio de Cristo en el santuario. De los pilares de la fe. ¿Y cómo se está volviendo hacia Egipto? Firmemente. Oiga, ¿quién gobernaba Egipto? Faraón. ¿Y qué decía Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Eso cómo se llama? Conflicto de los siglos dice que eso se llama ateísmo. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Se está volviendo qué? Atea. Se está volviendo atea. Claro. La iglesia se está volviendo atea. Dios dice, predica el mensaje de los tres ángeles. ¿Y quién es Jehová? ¿Para que yo predique el mensaje de los tres ángeles? Dios dice, el santuario es el fundamento de la fe. ¿Y quién es Jehová? ¿Para que yo me meta a estudiar el santuario? ¿Entendemos? Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Hablando del santuario. ¿Y quién es Jehová para que yo sea santo? Yo así como estoy me voy al cielo. ¿Quién es Jehová? Wow. Firmemente la iglesia está desafiando y dicen, ¿y quién es Jehová? Miren lo que dice allí. Sin embargo, pocos están alarmados y sorprendidos por su falta de poder espiritual. ¿Qué dice allí? La duda y hasta qué. Descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios. A ver, ¿qué está haciendo la iglesia? Dice. Ya no, ¿qué es descreimiento? No creer. ¿O no? Descreimiento es no creer. Entonces lo que está diciendo ahí, la iglesia se está volviendo como el faraón, está yendo a Egipto, como Egipto, ¿quién gobernaba Egipto? El faraón. ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová? Yo ya no creo en los testimonios. Ahí lo dice, el descreimiento, la duda y hasta el descreimiento, es decir, no creer. ¿En los testimonios de quién? Del Espíritu de Dios. Una iglesia atea. ¿O no? Atea quiere decir, sin, teos, Dios. Una iglesia sin ser dirigida o rechazando el Espíritu de Dios a través de los testimonios. Sí. Siempre casi era más raro que uno viera un pastor predicando sin estar acompañado. La Biblia y el Espíritu decía, hoy en día no se ven por ningún lado. ¿Qué la Biblia dice así? ¿Ah? ¿No tienen la Biblia? No, la Biblia sí, pero el Espíritu decía no, hermano. Y un pastor enseñaba que por las redes. Sí. Si usted a su iglesia llega un pastor con solo la Biblia y no tiene la otra, el Espíritu de profecía, es de dudar su mensaje. Así lo dijo él. Y ahorita que el pastor está, el hermanito está diciendo eso, me acuerdo de eso. O sea, siempre que usted va a predicar la palabra de Dios, debe estar acompañado de un escrito del Espíritu de profecía. Porque lo contrario, no tiene validez el mensaje. Ok, gracias. O sea, es una regla, uh-huh. es una señal. Es una señal. Porque entonces, es que cuando usted estudia nuestro mensaje, la compra uh-huh. de eso, y cuando un predicador predica solo la Biblia, hay hermanos que no creen en el Cristo, pero dicen que eso aparte. Hay una en la iglesia de Soacha uh-huh. que él dice que no, a él le predique solo la Biblia, que eso de Cristo, pues, eso no lo acepta. Ajá. Entonces, si eso. No aceptamos eso, ¿en qué estamos creyendo? Ahí dice. Si el fundamento es ese. Cualquier pastor, cualquier iglesia que le diga no a los testimonios, es un pastor de Faraón y de Egipto. Ahí está la cita. Un pastor faraónico. Una iglesia faraónica. Y si nosotros también dejamos de creer, igual. Claro, porque eso es lo que nos va a sacar uh-huh. en la mente. Entonces, hasta aquí hemos avanzado un poco en esta mañana. Al entender que los que cantan el cántico de Moisés y tienen las victorias que ya leímos, es porque tienen bien claro el don de profecía y el santuario. Amén. Amén. El don de profecía con la sierva del Señor y con todos los profetas. Amén. Tienen bien claro eso. Porque ahí dice, dudan del descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios. Dudan y hasta el descreimiento. Y Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar debajo de mis alas? Bueno, da a entender eso. ¿Cuántas veces te quise juntar? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué dice? Y lo viste. Te mandé profetas, te mandé mensajeros que testificaban y no quisiste. Entonces, ¿cómo se volvió Israel? Claro. Ellos decían, creemos en Dios, creemos en Dios, creemos en Dios, pero se volvió ateo. ¿Y cómo es posible que una nación se vuelva atea? Bueno, pueden tener la Biblia, pueden decir, tenemos el Espíritu de Dios, pero no creer. Entonces, dice allí, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. En otras palabras, solo piensan que Moisés haya dicho, bueno, vámonos de regreso para Egipto. De nada sirvió entonces el cántico de qué? De Moisés. Vámonos todos a Egipto de vuelta porque allá creo que estamos mal acá. Entonces, santuario viene de qué? Háganme un santuario. ¿Qué es santuario? Bueno, santuario, la palabra es santo. Kodesh, santo. A ver, vamos a entrar en la siguiente fase del estudio. ¿Está bien? ¿Hasta qué horas tenemos? Son las 6:30. ¿Hasta las 7? Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Verso 44 y 45. Dice así. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. El Jehová que los había sacado de dónde? De Egipto. Amén. ¿Y para qué lo sacó de Egipto? Bueno, vamos a ver. Vosotros, por tanto, ¿qué dice? ¿Y seréis? ¿Para qué lo sacó de Egipto? ¿Y dónde iban a aprender la santidad? En el santuario ubicado en el desierto. seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45. Porque yo soy Jehová, ¿qué dice allí? Que os hice subir de la tierra de Egipto. Y allí está implicado el cántico de ¿qué? De Moisés. Cuando lo hace subir, cantan el cántico de Moisés. Para ser, ¿qué dice allí? Vuestro Dios. Verso 45. Seréis pues, ¿qué dice? Santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Amén. ¿Con qué objetivo Dios sacó a la iglesia de Egipto? Santificarlos. Para santificarlos. Y a través de los servicios del santuario, por la fe en Cristo, ellos iban a ser santos. ¿Han escuchado el día de hoy que la gente dice, tú te portas bien? Total, hazlo. ¿Quién es santo? ¿Han escuchado eso? Nadie es santo, nadie puede ser santo. Y la gente dice, no te crees. Ay, esos que se reúnen por allá en la montaña arriba, ya se creen santos. ¿Han escuchado eso? Esos ya se creen santos. Entonces la Biblia está mal. ¿O sí está mal la Biblia? No. Si Dios le dijo, te saqué de la tierra de Egipto, te hice cantar el cántico, te puse las palabras santuario, te dije, hazme un santuario, porque tú vas a ser una nación santa, porque yo soy santo. Amén. Y al final, cuando acabe la gracia, ¿qué se dirá? El que es santo, que siga siendo ¿qué? Santo. Ahora, si tú te encuentras un adventista normal en la calle o en tu casa te visita, la pregunta es esta. ¿Puede una persona, puede un adventista ser santo? Claro, sí. Con la gracia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, el gran problema es que hemos dejado de estudiar el santuario. Y si nos olvidamos del santuario y la santidad que pide el Dios del santuario, pues no entraremos en la tierra prometida. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. De los santos. Ajá, los que guardan los mandamientos de Dios, porque Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, para que guardaran ¿qué? Sus mandamientos. ¿Por fe en quién? En Cristo. En la sangre de Cristo, en su sacrificio. Entonces, tú le preguntas a un teólogo, que si se puede ser santo. ¿Y qué dice? ¿Cuándo fue la última ocasión que se escuchó un sermón, que usted escuchó un sermón sobre esto, que sobre el cántico de Moisés, el santuario y la santidad? Yo creo que si lo he oído con esta dos o tres veces ha sido mucho. ¿Durante cuánto tiempo? En 40 años de adventismo. Créame, pastor, yo pues sí, tal vez lo escuché unas dos veces antes. Ajá. Y con esta, pues como unas tres, que yo me acuerde, ¿no? Puede ajá. Haber sido más, pero no me acuerdo. Uh-huh. Y siempre los que lo han dicho ha sido con espíritu profecía a la par. ¿Qué dice Mateo 5:48? Por favor, gracias, hermana. Uh-huh. 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Cree un adventista hoy estas palabras de la Biblia? Claro. Debemos creerlo. ¿Un adventista bíblico va a creer eso, sí o no? Pero un adventista común o normal, si tú le dices, oyes, ¿puedes ser perfecto? ¿Qué dice Cristo? Sí, sí podemos ser. Dice, sean, dice, como yo lo soy. ¿O no lo dice? Sí. Pero el adventista dice, ¿y quién es perfecto? O sea, eso es lo que Satanás vende. Y no podemos. El adventista que dice, ¿y quién es santo y quién es perfecto? Lo único que está diciendo es, me importa el santuario, estoy en Egipto. Y firmemente la iglesia está yendo a Egipto. En el descreimiento del Espíritu de Dios y los testimonios. Entonces hoy hay miles de adventistas que no se están preparando para cantar el cántico de Moisés. Lo único que se están preparando es para decir, caed sobre vosotros y escondednos de la ira de aquel que viene. Pero habrá un remanente que sí se prepare. Porque si el día de hoy tú le dices a alguien, se puede ser santo y se puede ser perfecto, le llaman a eso legalismo, fanatismo, extremismo. Pero no se dan cuenta que se han apartado del cántico del Cordero, que implica el santuario y la santidad, y la sangre e intercesión de Cristo, que nos hace santos y perfectos. Por eso dice allí, han dejado de seguir en pos de Cristo su líder. Vamos a Génesis. Capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27, dice la Escritura, y creó Dios al hombre, amén. ¿Cómo lo creó? A su imagen. ¿A su imagen y qué más? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, y qué más dice. Varón y hembra, ¿qué dice? Los creó. ¿Qué significa que los creó a imagen de Dios? ¿Cómo nos creó Dios? ¿Cómo es Dios? Él dijo, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Cuando Dios nos creó, entonces, ¿cómo nos creó? Santos y perfectos. Amén. Porque Él es santo y Él es perfecto. A su imagen y semejanza fuimos creados, gloria a Dios. Hay una cita muy hermosa, voy a compartir con ustedes algunas citas del don profético. Miren lo que está escrito. Miren lo que dice. ¿Qué significa ser santo? Vamos a entenderlo. Dice, el hombre había de llevar, ¿qué dice aquí? La imagen de Dios. Es esto, ¿está bien? Esto que acabamos de entender, Patriarcas y Profetas, capítulo, página 24. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior, como en el carácter. ¿Amén? A ver, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Carácter. ¿El carácter de quién? De Cristo. De Cristo en mí, no mi carácter. Pero para entender entonces, vámonos hasta antes de la caída. Para entender el santuario, el cántico de Moisés, vámonos antes de la caída, ¿está bien? Cuando Dios nos crea, dice, nos hizo llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre. Hebreos 1:3. ¿El hombre fue creado qué? A semejanza de Dios. Ahora, aquí hay algo muy hermoso. ¿Qué significa ser santo? Dice, su naturaleza, ¿qué dice aquí? Estaba en armonía con ¿qué? Gloria a Dios. ¿Nos costaba obedecer la ley de Dios? Cuando Adán y Eva eran santos, cuando fueron creados, sacados de las manos del Creador, su naturaleza estaba, ¿qué dice? En armonía con ¿quién? Con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su santa y divina ley. Así que a Adán le costaba, exactamente, ¿a Adán le costaba ser obediente? No. No. Estaba en armonía, no es la naturaleza de Adán. Y miren, hermano, lo que tenemos que entender es el santuario en relación a la naturaleza como fuimos creados y después en relación a nuestra naturaleza después del pecado, para entender la salvación. Y que el evangelio consiste llevarnos otra vez a un estado como lo fue Adán antes del pecado. Amén. Cuando fuimos creados, nuestra naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Adán decía, ay, tengo que pararme a orar. ¿Señor? Sí. Ahora, no fue creado un robot autómata, no. Dios lo creó con libre albedrío y en su libre albedrío él servía a Dios, pero no tenía en su naturaleza un impedimento que fuera obstáculo para servirle y gozarse y hacer la voluntad de Dios. Miren, ¿cómo fuimos creados, hermanos? En armonía con la voluntad de Dios. ¿Su mente era capaz de comprender las cosas? Divinas. Sus efectos eran puros. ¿Tenía efectos? ¿Afectos, perdón? Sí, aquí lo dice. Sus afectos eran puros. ¿Tenía amor? Sí, tenía amor. ¿Amaba a Eva? Sí. ¿Amaba a su creador? Sí. Eso era puro. No es malo tener afectos. Ahora dice, ¿tenía apetitos? ¿Qué dice ahí? Sus apetitos y pasiones están bajo el dominio de la razón. ¿Tenía apetitos y pasiones? Sí, sí. Claro que sí. ¿Es malo tener apetitos y pasiones? No. Porque fuimos creados a la imagen de Dios, en armonía con Dios, mis afectos en armonía con Dios, mis apetitos en armonía con Dios, mis pasiones en armonía con Dios. Amén. Y todo siempre y cuando una persona tenga sus afectos, sus apetitos y sus pasiones en armonía con Dios, es santo. Amén. Sí. Los 144,000 que canten el cántico del Cordero y de Moisés tendrán sus efectos, sus apetitos, sus pasiones y su corazón en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y es posible? Sí, es posible. Ese es el asunto del Evangelio y para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, hermanos. El hombre en sí y con sus propias fuerzas no lo podrá lograr, pero Cristo en el hombre es el único que nos puede poner en armonía mis afectos con los afectos de Dios, mis apetitos con los apetitos bajo el dominio de Dios más bien, mis pasiones bajo el dominio de Dios. En eso consiste el poder del Evangelio. Y en eso consiste todo el servicio del santuario. Rescatar al hombre y volverlo a poner en armonía con la voluntad de Dios a través del sacrificio y de la sangre expiatoria de Cristo reflejado en los servicios del santuario. Deja ir a mi pueblo para rendirte culto. Deja ir a mi pueblo porque mi pueblo tiene que aprender por la fe en Cristo a vivir en armonía otra vez con Dios. Qué precioso. ¿Y qué dice aquí? Todos estaban, dice, estaban bajo el dominio ¿de qué? De la razón. ¿Y qué dice aquí? Esto es lo que significa santidad. Era santo, ¿y cómo se sentía? Feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse. ¿Qué dice aquí? Mira, ahí está, santo y perfecto. Hermano, es triste que hoy tú le hables a un adventista. Le digas, oiga, ¿es posible ser santo y perfecto? No, olvídate. No, no, no, no, no. Esos son locos los que andan predicando eso. ¿Saben que esas personas pisotean? Pisotean. La sangre de Jesús. El poder de la sangre de Cristo. Porque si nos limpia de todo pecado la sangre. Cuando no hay pecado, ¿qué es? Santo. Pues es lo que yo defino, ¿no? Es obediencia. Cuando yo acepto que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, ¿sí? Tengo que aceptar que de ahí para adelante debo ser perfecta y santa con la ayuda del Espíritu Santo. Ajá. Pero si yo digo que no voy a ser santa, ni puedo ser perfecta, entonces en vano murió Cristo por mí. Correcto. Porque Cristo vino a ponernos en armonía y a reconciliarnos con Dios. Con la voluntad de Dios. Porque esa es la definición. Uh-huh. Que entiendo. Sí. Y el proceso de ponernos en armonía con la voluntad de Dios se llama santidad y perfección. Eso es lo que antes se predicaba. Porque antes se creía en la Biblia, en el don profético. Pero la iglesia empezó a seguir y a irse a Egipto. ¿En qué sentido? En 1930 se acreditan con los colegios adventistas. Tengo una revista que se llama la Review and Herald de 1916. ¿Quieren que se la presente? Y la Review and Herald dice, el alfa y la omega de la educación, hablando de la educación adventista. Y dice, estamos preocupados porque muchos de nuestros jóvenes se están yendo a estudiar al mundo y van a estudiar al mundo y traen eso que estudiaron a la iglesia y esto va a ser una confusión. Eso ya pasó. Hermanos, y esa confusión, hoy la iglesia piensa como el mundo. Por eso dice, están, tú puedes estar en un templo que diga templo adventista, pero si aquí está Egipto. Ah, yo no puedo ser perfecto en Cristo, ni puedo ser santo en Cristo. Estás yendo en pos de Egipto. Faraón es tu líder, que dice, ¿y quién es Jehová? Mira lo que dice el Señor Francisco Belgón. Sí, ese está dirigido por el diablo. Que la cruz había sido el fracaso de Cristo. Sí, no. Si él dijo que la cruz es el fracaso de Cristo, Roma es el éxito de Satanás. Es que tenemos que hablar con autoridad. Porque Cristo es nuestro Rey de Reyes. ¿Y qué más? Y Señor de Señores. Y tenemos que hablar. Entonces, el asunto fue, hermanos, aquí está para los que quieran apuntar. Review and Herald. A ver. A ver, aquí hay algo que tengo que. Que comprender. ¿No ven por ahí el mouse? Yo no lo. abajo. ¿Dónde? Está en lo más... Ya. ¿Dónde, hermano? Ya, ya. Dele más suave. Está aquí ahí, abajo. Puro abajo. No, este es un mosquito. Por ahí estaba. No, ese es un mosquito que anda. Sí, sí lo ve. Sí. Ya el mago se convirtió en mosquito. Sí. Es que aquí no, aquí el mouse está, pero ahí no aparece. Ajá. Lo único que quiere hacer es acá cambiar pantalla. Uh-huh. Pero vamos a ver si se puede. Okay, bueno, vamos a lo arreglamos después. ¿Cómo? No, es que ese es el mosquito que anda ahí. Sí. Sí, se ve igual, pero lo único que quiero hacer es cambiar pantalla. Pero vamos a hacerlo aquí. Aquí se ve mejor. Miren lo que dice aquí. Review and Herald. ¿Se dan cuenta que antes se llamaba The Advent Review? Lo que les decía. Una revisión del movimiento adventista y la proclamación del sábado. Y aquí decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí estaba, estos son, hay un estudio que tengo de todos los logos. Y todos los logos adventistas siempre ponían la ley, ponían a Cristo, ponían la arca del pacto. Pero nunca, este logo que se tiene ahora, nada que ver con nuestro mensaje. Absolutamente nada. ¿Qué son tres rayas y un globo dando vueltas? Eso nada que ver con nuestro mensaje. Véanlo, ahí está. Está muy claro la ley de Dios, ¿sí o no? Sí, esto es del año... yo dije 1916, me equivoqué, era octubre 16 de 1930. Y dice aquí, ¿por qué nuestro simposio educacional? El alfa y el omega del error mortal. Wow. Dice, una revisión significativa de las advertencias e instrucción especial del espíritu de profecía. Y luego empieza acá diciendo, consejos para los maestros. Nuestro pueblo ahora está siendo probado. Si ellos obtendrán la sabiduría del el maestro más grande del mundo que jamás haya conocido, o buscar al Dios de Ecrón. Determinemos que nosotros no estaremos unidos a las pólizas educacionales de aquellos quienes no disierten la voz de Dios y quienes no proclaman sus mandamientos. Consejos para los maestros, página 255. Y con esa cita empiezan en 1930, unos 30 años después de que terminó la apostasía alfa. Y los editores de la Review en general dicen, viene el veneno mortal a través de la educación si nuestros maestros se van a Ecrón a buscar a sabiduría del mundo y la traen para acá. Eso fue, hermanos. ¿Tú crees que Faraón creía en la perfección en Cristo? ¿Tú crees que las iglesias caídas de Babilonia creen en la perfección de Cristo? Entonces lo que pasó que los estudiantes de teología se empezaron a ir a estudiar a las escuelas de Ecrón. Y llegaron acá a enseñar la teología de las escuelas de Ecrón. Esa es la realidad. Ahora, esta es una revista adventista de 1930 diciendo el error mortal. Como dice aquí, parte 1, dice el alfa y el omega del error mortal. ¿Por qué vamos a hablar de educación? Dice aquí. What occasions? ¿Qué ocasiones para discutir ahora a través de la revista adventista una revisión relativa a la cuestión de la educación cristiana? ¿Por qué ahora necesitamos considerar nuestra relación con los grandes sistemas educacionales del mundo? ¿Por qué revisar la instrucción que ha venido a nosotros a través del espíritu de profecía? En 1930. Porque en 1930 los colegios adventistas dijeron, pongámonos bajo Egipto. Y había algunos fieles que levantaron y escribieron y dijeron, por eso es necesario, porque hoy se nos está pidiendo ponernos bajo los grandes sistemas del mundo. Es historia. Y si por revisar tu propia historia te van a desfraternizar, qué incongruencia. Eso para mí es una mentalidad inquisitiva. Por enseñar a alguien su propia historia, decir que eres disidente, que separas a la iglesia por enseñarle su propia historia. Y mira, hermanos, el pueblo que no conoce su historia no conoce el Dios que lo ha dirigido en su historia. Es como negar la historia de uno. ¿Mm-hmm? Es como tu papel de nacimiento, como le dicen aquí en Colombia, tu registro civil. Y dices, oye, ¿y dónde naciste? Eso no me importa, ¿dónde nací? No le ponga. Oye, ¿tu papá quién es? No, quítele a mi papá, tu abuelita, tú. A mí nada más póngame mi nombre. ¿Puede estar un registro civil así? ¿Cómo a negarnos esto? Pues, no se puede. Sí, es que de hecho los registros clínicos de nosotros están archivados. Y cuando llegamos por primera vez a un hospital... Sí. Como eso está en el sistema, entonces le preguntan cómo era el nombre de tu mamá, de tu papá y de los abuelos. Así es. Uno tiene que tener esas cuatro ramas. Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tu abuelo, tu abuela. Para poder certificar si uno es esa persona. Si no, ¿cómo? Exacto. Hay muchas personas que tienen el mismo nombre, el mismo apellido mismo. Ahora. Pero tiene que tener diferentes abuelos y diferentes papás. Exactamente, tiene que haber un registro. Entonces, repito, ¿qué revista es? Esta es la revista Adventista. Y para los que están anotando, algún día van a verlo por internet, es el volumen 107, número 53 de la revista Adventista y Sábado, Heraldo del Sábado, octubre 16 de 1930. Y dice, empiezan con una cita diciendo, nuestro pueblo está siendo probado, si va a ir a buscar la sabiduría del grande de los maestros que jamás el mundo haya conocido, o va a ir a buscar al Dios de Ecrón. Y ahora dice aquí, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque necesitamos considerar nuestra relación con los grandes. ¿Por qué necesitamos considerar nuestra relación con los grandes sistemas educacionales del mundo? Ah, dice, porque también necesitamos ver lo que dice el Espíritu de Profecía. También pregunta, ¿necesitamos ver lo que dice el Espíritu de Profecía? Y luego dice, we answer. Contestamos. ¿Por qué estamos hablando de la educación? Y dicen, debido a que estamos enfrentando peligros vitales para la juventud de esta denominación. Porque estamos enfrentando peligros vitales en la mera integridad de este movimiento. En 1930, hermanos, esta cosa ya venía. Sí, eso está minado desde muchos años. Ya, en 1930. Estamos enfrentando peligros vitales porque se nos está haciendo que nos acreditemos y nos pongamos bajo los grandes sistemas del mundo. Y decían ellos, o nos colocamos bajo Egipto, Ecrón. ¿Ecrón era una universidad adventista, no? No, Ecrón era un dios pagano de los tiempos de... Ahora sí. Es que la verdad, ahora sí. Ahora Ecrón está acreditando. Pues ese era el problema ahí. Ese es un peligro vital que ataca el corazón del movimiento adventista. Sí, en el colegio. Sí. Empezaron a salir de bachillerato y decían, pero no queremos hacer una ingeniería en la universidad y no está aprobada, entonces ¿cómo hacemos? Ajá. Entonces ya empezaron a decir, uy, sí, hay que aprobarlo, hay que hacer algo. Y entonces quisieron aprobarlo el colegio y ya los muchachos podían ir a la universidad a estudiar. Porque en lugar de enseñarles que eran un pueblo levantado por Jehová para ser santos y llevar un mensaje como misioneros al mundo, dejaron o no quisieron ser misioneros al mundo y en el mundo, sino quisieron ser paganos en el mundo y quedarse a vivir en este mundo y disfrutar de este mundo. Mi hermano fue uno de los que cayó en eso. Y muchos hijos de hermanos adventistas que se metieron después a estas escuelas gobernadas por Egipto, ¿me explico? Que les quitaron la idea de servicio de Dios, de santidad en Cristo, de abnegación como Cristo. ¿Se las quitaron o no? Sí. Y dijeron, bueno, es que ahora voy a hacer este, ya tengo mi oficina y ahí voy a estar tranquilito. Uh-huh. Y el ser que, y el Cristo de la cruz que murió por usted, que lo mandó a todo el mundo a ir a predicar. Ah, no, es que voy a predicar en mi oficina. La hermana White dice que si la iglesia hubiera seguido en 1844 con el mismo ahínco de la predicación del evangelio, Cristo hubiera venido. Claro, porque así es. Entonces, miren, vamos a seguir leyendo esta revista. Recuerden, la revista Adventista dice, porque estamos enfrentando peligros que atacan, da a entender esto, we face vital dangers. Peligros vitales en la mera integridad de este movimiento. El mundo está lleno de errores engañosos. Filosofías sutiles están suplantando la fe cristiana y doctrina en las mentes de miles de profesos cristianos. And these beliefs, y estas creencias, en muchas instancias, han alcanzado el nivel de ateísmo en la mente de aquellos que las aceptan. ¿El grado de qué? Ateísmo. La iglesia se está yendo firmemente a Egipto. Y ellos lo aceptaban. Miren, si ponemos nuestros colegios bajo el control de los grandes sistemas del mundo, nuestros estudiantes se volverán ateos. Hermano, ¿tú sabes que ahora una escuela acreditada tiene que llevar maestros del mundo? Tiene que, ahí están las fotos, las vimos ayer. Tienen que llevar gentes de Egipto. Y hermanos, ahorita no estamos hablando de educación, estamos hablando de un poquito cómo se volvieron a Egipto. ¿Y por qué las personas hoy en la iglesia adventista ya no creen en el cántico del Cordero y de Moisés? Porque se fueron para allá y trajeron todo ese veneno y nos hicieron pensar como Egipto. Y Dios dijo, no, debe ser una separación. Sal de Egipto, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Ahora vas a pensar como quiero que pienses. Amén. Y luego dice, solo termino de leer este párrafo. Dice, ahora la pregunta no es qué tipo de Dios vamos a adorar, pero la pregunta es si existe un Dios. Mire nada más. Dice, los jóvenes de nuestra denominación ya no van a ver qué tipo de Dios van a orar, adorar. Ahora, si existe un Dios. ¿Qué es eso? Ateísmo. Y por eso hay otras cosas. Dijeron, no, ya no leemos el púlpito porque está engañando a la gente. Digo, ¿qué cosas? Y sigue diciendo aquí esta revista. Dice, y con la negación del Dios, de Dios, and with the denial of God, God's the denial of all divine revelation. Con la negación de Dios, juntamente va la negación de toda la revelación divina. y de los testimonios. Hermano, esos hombres todavía alcanzaron a escribir. Pero fue más fuerte Egipto y el deseo de volver a Egipto. ¿Qué es lo que hizo Moisés en el desierto? Tuvo que desaprender toda la educación de Egipto, ¿sí o no? Sí, 40 años. Y lo que hoy se les enseña a la gente es, no, vete a Egipto y con la educación de Egipto tú vas a servir a Dios. ¿O no? Hermanos, ¿cuántos cantarán el cántico del Cordero? Aún pocos. Una vez se le dicen, usted es un fracasado. A mí me lo han dicho. Ajá. Hermana, usted es un fracasado. Así le pudieron decir a Moisés, mira, ¿por qué te...? Tú eres el entenado, como decimos en México, de la hija del faraón, ¿no? O sea, que puedes tener posibilidad de meterte allí adentro. Y le hubieran dicho, y allí puedes testificar. Sí. ¿O no le podían haber dicho eso? Sí, le dicen que no. ¿Pero qué dice? Porque no fue a la universidad. Ajá, y la gente dice, ustedes son retrasados porque no han ido a las escuelas de Egipto. Sí, y hoy le doy gracias porque yo no fui a la universidad. Entonces, la realidad es que el pueblo de Israel estaba retrasado mientras estuviera en Egipto. Claro. Su maestro iba a ser Dios en el desierto. ¿O no? Les iba a hacer escuelas de los profetas más después, y su maestro dice, y serán, y tus hijos serán enseñados por Jehová. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, en 1930 vino el momento más desgraciado para la educación adventista. Se pusieron bajo los grandes sistemas del mundo de acreditación. Y entró a Egipto, y hoy Egipto, a través de pastores, predicadores, teólogos, maestros, dicen, ya no puedes seguir creyendo en un santuario en el cielo. Dice aquí, es que el asunto no solo vas a negar a Dios, vas a negar las revelaciones divinas también, aquí lo dice, y vamos más allá. Cristo es desacreditado como el salvador de la humanidad. Y todas las doctrinas cardinales importantes de la religión cristiana son descartadas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la hermana Juárez dice que si nos ponemos bajo los dioses de Cron, pues seremos ateos, negaremos la Biblia y negaremos a Cristo. Cuando leí esa revista, esto es apenas un parrafito de esa revista. Si usted leyera esa revista, hermano, en toda su totalidad, valga la redundancia, usted diría, wow, entonces me han estado manejando la cabeza. Eso estamos hablando desde 1930. ¿Hay alguien aquí de 1930? La hermana Juárez había muerto 15 años atrás. 1915. Y 15 años atrás. Es como cuando subió Moisés al pueblo, perdón, al monte. Recién Moisés había subido al monte, el pueblo ya estaba volviendo a Egipto. ¿O no? Sí. Sí. Y miren lo que dice aquí. Y desafortunadamente, el mero corazón de esta enseñanza. ¿De cuál enseñanza? Descartar a Dios, descartar a Cristo, descartar la revelación divina. Decían los pioneros adventistas todavía fieles en 1930. Y desafortunadamente, el mero corazón de esta enseñanza se encuentra en algunas de los grandes instituciones educacionales el día de hoy. ¿Qué dice aquí? Panteísmo, naturalismo, evolución, la así llamada higher criticism, la alta crítica, la cual es practicada disfrazadamente de ateísmo. Hermano, cuando tú vas a una escuela adventista, hoy, a un seminario adventista, te hacen estudiar la alta crítica y la baja crítica. Y los pioneros te decían, eso es solamente un disfraz del ateísmo. ¿Ves otra vez? Y cuando estudiamos griego, te ponen el griego y te ponen el aparato crítico. ¿Y qué es el aparato crítico? Esto sí viene en la Biblia, esto no viene en la Biblia. ¿Y saben cómo está? ¿Sí trae su Biblia ecuménica por ahí, hermano? ¿O una Biblia del 2000? ¿Alguien trae una Biblia del 2000? Ok. A ver, déjeme ver si viene aquí, porque esto trae aparato crítico. Esto trae la alta crítica. Es tremendo todo. ¿Cómo hubo hombres que alertaron? Eran inspirados también. Ah, iluminados. Porque los inspirados son solo los profetas. Pero de hecho es una profecía. Ajá, esto es, ajá, por Dios fueron dirigidos y Dios estaba diciendo, esto les va a pasar. Porque ya se ha cumplido esa ley. Ajá. A ver, permítame un momento, Mateo. A ver. Aquí está la alta crítica. Y usted dirá, ¿cómo? Mateo 18, 11. ¿Sí lo ve aquí? A ver, ¿quién lo quiere verificar? ¿Usted, hermana? ¿Quién? A ver. ¿O la hermana? ¿O el hermano? ¿Quién quiera? ¿Se lo puede pasar? A ver, pregunto. Mateo 18, 11, allí. ¿Viene en cómo viene? En corchetes. Viene en corchetes. ¿Cómo se lo puede mostrar? Pásenlo a todos para que lo vean. Es corchetes. Ajá. Vamos a ver el ateísmo en las Biblias. Usted dirá, ¿pero qué está hablando? Viene en corchete. Quiere decir que eso fue añadido, supuestamente. Viene en corchete. No, no, antes de eso, ¿cómo viene ese verso? ¿Ve que trae unas cosas así, que se llaman corchetes? Sí. Ok, pásenlo acá a los hermanos, para que lo vean. Eso se llama la alta, o eso se llama la baja crítica. Eso es baja. Ajá, pero va con la alta crítica. Ajá. Mateo 18, 11. ¿Sí? Ajá. Vean lo que está entre corchetes. Ahora, cuando alguien le pregunte a usted por qué su Biblia que trae ese verso entre corchetes, ¿qué le va a decir? Lo único que le tiene que decir es que yo creo en la baja crítica de Egipto. Es lo que le tiene que decir. Sí, es lo que le tiene que decir. Ahora, ¿por qué otras Biblias no traen corchetes? Ah, ese también la trae, hermano. ¿Eso también la trae? Corchete. ¿Cuál es esa? ¿Una Biblia testiga de Jehová? Versión 2000. ¿La 2000? Sí. ¿Es el 28.11? Sí. 18.11. Uh-huh. Entonces, ¿por qué unas Biblias sí traen corchete y otras no traen corchete? Si meten corchetes, quiere decir que es algo adicional. Creo que sí, hermano, es algo adicionado, que no está supuestamente en el... Es decir, ¿estás criticando, hacen una crítica baja o alta de que es dudoso, ajá, ese texto? Ahora, al pueblo se lo pintan así. Sí. En realidad es una aplicación de la baja crítica. Uh-huh. Entonces, ¿por qué una Biblia no tiene y otra sí tiene? O sea, no sé si está analizando bien el pastor. una dilación para que el significado es lo que se mete entre corchetes. Ahorita, aguanten, aguanten allí. Aguanten. Porque estamos hablando que en 1930 se dijo, si nuestros estudiantes se van a estudiar a Ekron, al mundo, bajo los grandes sistemas del mundo, van a venir influenciados del panteísmo, de la evolución, del naturalismo y de la higher y del alto crítico, la alta crítica, y también hay la baja crítica. Y ahorita le voy a poner un ejemplo de la alta crítica y ahorita les pongo un ejemplo de la baja crítica. Pero al final es crítica. Ajá. ¿También ahí lo trae? Sí. Entonces, esa baja crítica, para que vean que lo que dijeron en 1930, se está cumpliendo. Entonces, el corazón de este movimiento va a ser atacado. Vamos a entender un poquito el asunto. Mire. Este es el Nuevo Testamento griego que estudian los muchachos de teología. The Greek New Testament, el Nuevo Testamento griego. ¿Sí? Bueno. Y dice, el trabajo del comité se realizó en cuatro etapas principales, teniendo como base la edición del Nuevo Testamento de Wesco y Jorge, este es otro tema. Se hizo una comparación del texto. ¿Y qué dice aquí? ¿El aparato qué? ¿Sí lo ven? Aparato crítico. De varias otras ediciones del Nuevo Testamento griego, incluyendo la de Nestle, Bauer, Merck, Bogels, Tischenford, Van Stons. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, muy sencillo. Este es el aparato crítico. Esto que está aquí, este es el, a ver, déjeme ver si se ve más claro. Oh, un momentito, déjeme buscarlo bien acá, a ver si. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno. Miren. A ver, aquí. Lo que quiero hacer es esto más grande. ¿Cómo? ¿O con esto? Gracias. Mire, ¿sí se puede ver aquí? Este es Mateo 18:11. Aquí está el griego. Esto es Mateo 18:11. Está aquí el 10 y el 12. Pero no está el 11. ¿Ve el 11 a usted? No. Está el 10. Y después del 10, ¿qué sigue? El 12. No está. No está. En el okay. Pero fíjese usted una cosa. Entonces lo que les dicen a ustedes, vienen con el cuento y les dicen, es que no está en el griego original. ¿Y por eso está entre qué? Entre corchetes. O sea, lo ponen a dudar. Pero entonces, ¿cómo así? Bueno, es que no hemos terminado. Eso es lo que les dice el dios de Ekron. Pero lo que no les dicen es lo siguiente. Miren. Ven acá que está el verso 10 y luego dice acá 10 y luego dice 11, verso omitido, omit verse. Y luego dice, está aquí unas cosas que usted dirá, bueno, ¿y esto qué son? Una letra hebrea, BL. ¿Qué quiere decir eso? Que este verso está omitido en el códice alejandrino, el códice vaticano. ¿Católico? Entonces, ahora ellos pusieron los códices católicos arriba de los códices que los protestantes usaron para hacer las Biblias protestantes. Por eso, las Biblias protestantes no traen corchetes. Pero las Biblias católicas o las Biblias adventistas católicas traen corchetes porque están basados en el códice Vaticano, en el códice alejandrino, en el códice sinaítico del siglo IV. En el siglo IV le hace conflicto de los siglos y en el siglo IV vino la más despiadada infiltración del paganismo al cristianismo. Entonces, esos códices son del siglo IV, ya cuando estaba todo corrupto. Varios de ellos tienen hasta una vez y otra vez y otra vez, cuatro o cinco veces escrito. Y esos códices dicen que Dios se los dio a Roma. Y bajo esos códices, entonces esos códices dicen, fíjense nada más, esto se llama aparato crítico. Entonces el aparato crítico dice, bueno, pues lo que vamos a hacer, fíjense, aquí vamos a ver, códice Vaticano, Alejandrino, Alejandrino, Eusebio, ¿qué más hablan ahí? Eusebio, Orígenes, Agustín, Jerónimo, este es catolicismo. Dice, es que todos ellos tampoco usaron este verso, ni los códices católicos, ni los padres de la Iglesia católica. Así que el texto crítico es basarse en primacía en lo católico y dejar lo protestante a un lado. Por lo tanto, esto se llama aparato crítico. Por lo tanto, los textos en que se basaron los protestantes los dejaron hasta el final y le dieron la mayoría al catolicismo. Y por eso su Biblia adventista es más católica. Porque le van a decir, no está en el original de Roma, de Eusebio, de Jerónimo. Y eso es el criticismo o la baja crítica, porque la alta crítica es dudar, esto es dudar del texto, y la alta crítica es dudar de Dios. La baja crítica es dudar de la palabra de Dios y la alta crítica es dudar de Dios. Por ejemplo, dicen, hay uno de la alta crítica que se llama Julius Wellhausen. Le digo, aquí lo tengo, aquí me lo pusieron. Esos jesuitas aquí lo pusieron. El Espíritu Santo lo sacó de aquí. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay varias partes del Génesis que dice, en el principio creó Elohim, Elohim, Elohim, Elohim, creó Dios. Pero después dice, y Jehová Dios. ¿Han leído eso? ¿Jehová Dios? Sí. Ah, eso, y entonces ya no lo escribió Moisés. Porque Moisés empezó escribiendo Elohim, Elohim. Pero después viene Jehová Dios, Jehová Dios. Ah, aquí lo escribió otro. O trae otra fuente. Y lo ponen a dudar que eso no lo escribió Moisés. Y la mente del teólogo, ¿cómo sale? Confundida. Dudando de quién es Dios y dudando de la veracidad de la Biblia. Ah, pero sale con un título. Ah, ya soy pastor. Pero toda su fe ha sido minada. Y en 1930, los autores de esa revista adventista dijeron, estamos en grave peligro. Vital dangers. Peligros vitales. El ateísmo disfrazado de la alta crítica. Es esto. ¿Por qué cree que un pastor no le va a creer la sencillez del mensaje de los tres ángeles? Porque trae mucha autoridad falsa de Roma acá en la cabeza. Mucho intelectualismo que le plantó Roma. ¿Y por qué digo que le plantó Roma? Ahí está Eusebio, Jerónimo, Códice Alejandrino, Vaticano. Este texto, según lo que usted está enseñando y lo que yo acabo de captar, porque dice que enseña a dudar de Dios y de la palabra, ¿cierto? Sí. Y el texto dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. O sea, con esta definición que usted está dando, nos enseña a decir que eso es mentira. Ah, eso no está en el original, eso no está en Roma. Y Roma ataca a Cristo. Y no lo digo yo. Es contundente. Lo decía el texto de la Review and Herald de 1930. Sí, pero este es el original. O sea, aquí lo que van a dudar, pero sí. Ya estaba, o sea, en las Biblias antiguas, ajá, estaba positivo. Era sí. El original. Ajá. Con esa definición que el pastor nos está dando, yo entiendo, ajá, que me pone a dudar que Jesús vino a salvarnos. Sí. Estamos perdidos. Y eso es lo que la gente, lo que el hermano estaba diciendo ahorita, que claro, es el adventista nominal que cree que puede ser perfecto y santo. O sea, duda de la veracidad de la Biblia, donde dice que podemos ser perfectos y santos. Y si se les pregunta, no, eso es imposible. Porque ya tienen infiltrada la mente con esta corcheta. Así es. Y yo no lo he entendido, cacha francina. ¿Sí? Me ponen a dudar. Ahora búscale allí Mateo 17:21. Búsquele ahí también. Y ahorita lo único que le estoy explicando, ¿qué tiene Mateo 17:21? Y mire, hay en esas nuevas Biblias vienen alterados, evadidos o entre corchetes, porque entre corchetes es lo mismo decir, eso no vale, eso no existe, eso no está en el original. Mire las que están atacando, mire lo que dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno, o sea que duden a ajá, que eso es así. Los demonios son textos claves. Por eso se llama el ateísmo. La alta crítica y la baja crítica es ateísmo. Sí, son textos claves. Son textos contundentes de nuestra fe. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, porque no somos salvos por Cristo, que Cristo vino a salvar a la humanidad. Y si se ponen a dudar, pues no nos va a salvar. O sea, lo que usted trae en esa Biblia entre corchetes no es cierto. Según ellos. Según el análisis crítico. Porque ese es el aparato crítico, ¿ya entendieron? Sí. Ese es el aparato crítico. Eso que está abajo se llama aparato crítico. Ajá. El aparato crítico es dudar, este verso sí está, este verso no está. Y la alta crítica es decir, esto lo escribe Moisés, esto no lo escribe Moisés. Por ejemplo, el libro de Daniel, pues a lo mejor no lo escribió, el libro de Daniel se escribió después de que pasó toda la historia, realmente no se le reveló la visión a Daniel, y empiezan a dudar de todo. ¿Sabe cómo sale la mente de un pastor? Atea. Y yo no lo digo, lo decían los pioneros todavía en 1930. Y usted ve el fruto de esa advertencia, ahora la ve en sus Biblias adventistas. Ahí está. Busquen la historia de María la pecadora, ¿dónde está? Mateo también. Mateo, creo que también en Mateo 18, no me acuerdo. De María la pecadora. Mateo 11, si no me equivoco. Sí. A ver, búsquenla, por favor. La historia de María la pecadora. O la que se encontró en el acto de adulterio. La mujer adúltera. Sí, la mujer adúltera. Juan, ayúdeme a buscarla. Juan, ¿qué? Es Juan o Mateo, que es un título para eso. A ver, vamos a buscarla. Mm. Ahorita lo buscamos. Creo que está en Lucas. A ver. Y también va lo mismo. Sí. Y miren que un estudiante de teología anda con su griego y con su aparato crítico y todo eso. La historia de María, que fue hallada en adulterio. Se nos perdió María ahorita, ¿verdad? Sí, la mujer adúltera. La mujer adúltera, María Magdalena, claro. ¿La encontró? No, ahorita aquí la encontramos. Ahorita aquí la encontramos. Sí. Usted me dice nada, ¿qué horas terminamos, hermana, por favor? Ok. Gracias. Bueno, con este ejemplo terminamos. Y Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Verso. Ok. Juan capítulo 8. Juan 8. Ajá, verso del 1 al 11. Y los que tengan esa Biblia me dicen si esa historia cómo está. Juan capítulo 8, verso del 1 al 11. Estamos hablando. ¿Ya encontraron a María Magdalena? Sí. Juan 8, 1. ¿Cómo está en su Biblia? ¿Está con corchetes o sin corchetes? Con corchetes. ¿Qué significa? ¿Desde qué verso a qué verso está en corchetes, hermano? Hasta el 11. ¿Y qué significa que está entre corchetes? Que no está en el original, supuestamente. Que no es palabra de Dios. Eso es lo que significa. Lo ponen en duda. Más que duda, ellos eso no está en los códices católicos. No es palabra de Dios. ¿Ahí ya la vio? Sí. Ajá. Ese es griego. Ajá, ese es el griego. En griego no está ese capítulo. En el griego de los católicos no está. En el griego de los protestantes sí está. Por eso hay unas versiones. Hay unas versiones que no traen los corchetes, porque esas versiones han tenido cambios, pero aún se basan todavía en el griego de los protestantes. ¿Me explico? O sea, hay dos griegos, está el griego protestante y está el griego católico. Entonces, lo que Roma hizo, como los protestantes se basaron en el griego, sí, Roma también sacó su griego y dijo, este vale más que el de ustedes. Y entonces, en el Nuevo Testamento griego que se estudia en teología, el estudiante va estudiando dizque el griego, pero lo que va le ponen en la cabeza es el griego de Roma. Y por eso está entre corchetes. Ahí véanlo. ¿Ya lo vieron? Eso se llama el aparato crítico o la baja crítica. Y la baja crítica le pone a dudar de la Biblia. Le dice, eso no es palabra de Dios. Eso que está entre corchetes, eso no es palabra de Dios. Es lo que le están diciendo allí. Al decirle, eso no está en el original, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo que eso no es palabra de Dios. Entonces, ¿que eso es invención qué? Humana. Ajá. Entonces, fíjense lo que hacen ellos. Dicen, bueno, aquí están todos los códices. Pero juntan los católicos, los que Roma dijo, ah, es que a mí Dios me dio mi códice también. Y juntan los católicos y juntan los protestantes. Pero como son más la mayoría de los católicos, pues obviamente ellos hicieron eso, ¿sí? Son más la mayoría de los católicos, entonces son la minoría de los protestantes, dicen, ah, pues mira, En la mayoría del verso no está, solo en estos por ahí que usaron los protestantes sí está, esto lo echamos abajito y en la mayoría no está, así que lo ponemos entre corchetes. Ese verso, pues yo creo que no es inspirado, porque no está en la mayoría de lo que dijo Jerónimo, en los escritos de Eusebio y sobre todo en los códices católicos. O sea que ese milagro, ese perdón que Dios hizo a la mujer, no, olvídense lo que dice la alta, olvídense de eso. Son cosas contundentes de la fe. Pero si usted agarra, desea a todas las gentes, páseme por favor, desea a todas las gentes. Pastor, una cosa. Sí. Yo analizo algo, o sea, no sé si tenga sentido lo que voy a decir, pero eso se lo enseñan a nuestros pastores nuevos. Bueno, ellos tienen la turbación ahí en la mente. Ajá. Pero nosotros del común, por ejemplo, yo no tenía idea, nosotros algunos hermanos. Pero ustedes lo traen. No, sí. Me explico. Pero uno pasa desapercibido, porque ajá, uno no sabe ese estudio que ellos tienen de gracias. De que la crítica alta y baja, ajá, tiene que ser, o sea, hoy lo sabemos porque su merced nos lo está enseñando. Uh-huh. Pero los que no, o sea, el común de las iglesias que no, entonces afecta es cuando viene el siervo de Dios, entre comillas, a enseñar y enseña una duda. O sea, ¿cómo él hace un sermón de ahí? Nunca lo enseñará porque si no tiene validez para él. O sea, su mente perturbada no tiene validez porque es algo que... Él ya no cree en eso. O sea, por eso, pero tampoco lo va a enseñar. No se lo va a decir, pero tampoco se lo va a enseñar. Pero o sea, ahí es cómplice de Roma al no decírselos. Ajá. Es cómplice de Roma. Ah, ay, no quiero partirlo en dos tomos. Porque se me. Sí, porque ya. Ya Sí, no, porque es muy preciado. Sí. Ahora, ¿de qué hablamos, Juan, capítulo qué? 8. 11, ¿verdad que sí? Ajá. A ver, ok. Entonces. En Juan capítulo 8, la historia de María, 8, 11 a... Hasta el 11, imagínense nada más. Ajá, del 2 hasta el 11. Ahora, déjeme ver aquí Juan capítulo 2 hasta el 11, pero aquí vienen en el deseo de toda la gente la historia de María la pecadora, ¿sí o no? Sí. ¿Se acuerdan dónde viene? Sí, o sea, en el índice. También. Yo estoy tratando de buscarlo, no sé, mientras hablo, si me ayuda a buscarlo, hermano. Pero aquí viene la historia de María la pecadora, ¿sí o no? Ayúdeme a buscarlo. Estamos viendo el cántico de Moisés. Que hoy la iglesia está diciendo, no quiero cantar, me voy a Egipto. Y en 1900, si nuestros sistemas educacionales se ponen bajo el sistema educacional del mundo, es hacerlos ateos. Y advirtieron sobre la crítica. Y esa crítica, dice la hermana, bueno, es que yo no sabía todo eso, pero usted la trae en sus manos. Usted no sabe lo que trae. Pero es eso, usted trae a Roma en esas Biblias. Obedeciendo a Roma. Claro. Se las venden como Biblias. Y claro, es verdad con error, porque le van a decir, es que estas Biblias traen el estudio de la fe de Jesús. ¡Ay, el estudio de la fe de Jesús! Ah, o las regalan también. O cuando se bautiza, tome ahí este nuevo bautizo católico. Ajá. Exactamente. Y se lo regalan. Y como es nuevo, ay, huele a nuevo. Sí, pero ese olor es ecuménico. ¿Ya lo encontró, hermano? ¿Sí? Sí, María Magdalena. Ajá. Ahí viene, vamos a buscarla aquí en... Ajá. Ajá. El asunto es, ¿vamos a encontrar la historia de María Magdalena en el desierto de las gentes? ¿Sí o no? Claro. Claro, ahí está. ¿Y si no está en la Biblia? ¿Y si eso no es creíble? Ay, Y ahí está. Entonces la gente inocente le va a preguntar, oiga, ¿por qué viene entre corchetes? No, pues eso no está en el original. Y viene, ve, dice a toda la gente, aquí está la historia de María. Ah, pues esta historia es falsa que comenta la hermana Juárez porque no está en la Biblia. ¿O no? Esas Biblias hacen dudar de los testimonios. Crea confusión. Y sobre todo de la credibilidad si Elena de Juárez fue profeta o no. Porque entonces, yo pobrecita Elena de Juárez no supo que eso no viene en el original. Sí, viene a ser como un cuento. Una fábula. Una fábula, dice, es que eso no viene en el original. Y esas son las semillas del vital peligro que decían que se iban a sembrar en la iglesia. En la iglesia se iban a sembrar esas. Ajá. Entonces, ¿sí la encontraron? Para poner un ejemplo claro. Bueno, resumen. Eso que dijo la sierva del Señor, nuestra iglesia está dejando a Cristo su líder y volviéndose firmemente a Egipto. 1930, los sistemas educacionales adventistas lo hicieron. Y Egipto no cree en el santuario. Y Egipto no cree en la perfección. Egipto no cree en la santidad. Egipto no cree en Cristo. La prueba es que ahí lo tienes. La prueba es que ahí lo tienes. En esas Biblias. Sí. Ahí está. Más adelante, entonces, estudiaremos a profundidad todo lo que... Si te alteraron tu Biblia, mírala. ¿Está alterada, sí o no? Sí, claro. Vas a ver que también... Por el hecho de ir a Egipto, te alteraron la doctrina de la salvación. Lo más importante, que es la doctrina de la salvación, tienen otro Cristo, otro Evangelio, otra manera de salvarse, que no es la que está en el santuario. Y si es así, si tienen otro Evangelio, Pablo lo dijo en Gálatas, si de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Hermano, ¿sabe cuántos versos hay en esas Biblias? ¿Alterados, cambiados? No. 315 versos. El capítulo 50. ¿De qué? Del deseado. A ver, vamos a verlo ahora. De trampas y peligros. Dáselo. Capítulo 50. Ajá. A ver, mira, vamos a ver. En la última parte. Capítulo 50, la última parte. Dice, un grupo de fariseos y escribas se acercó a él, arrastrando a una mujer aterrorizada a quien con voces duras y ávidas acusaron de haber violado el séptimo mandamiento. Habiéndolo empujado hasta la presencia de Jesús, le dijeron con hipócrita manifestación de respeto, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a los tales. ¿Tú pues qué dices? La reverencia de aquellos manifestaban oculta, la reverencia que ellos manifestaban ocultaba una profunda maquinación para arruinar a Jesús. Querían valerse de esta oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarle. Si indultaba a la mujer, se le acusaría de despreciar la ley de Moisés. Si la declaraba digna de muerte, se le podría acusar ante los romanos de asumir una autoridad que les pertenecía solo a ellos. Hasta aquí que hemos entendido. El centro de la historia de la mujer pecadora era probar ¿qué? A Cristo. ¿Sí o no? Jesús miró un momento la escena. La temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana, su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por ese espectáculo. Bien sabía a él con qué propósito se le había traído este caso. Leía los corazones y conocía el carácter y la vida de cada uno de los que estaban en su presencia. A ver, si yo digo que esta historia no es inspirada y que no está en la Biblia, ¿qué estoy diciendo de Cristo? Que él no es omnisapiente, que él no entiende el carácter, que él no conoce. Estoy borrando al Cristo humano y divino. Eso es el ataque del diablo a Cristo y su obra salvadora. Si yo digo que eso no sirve, porque está entre corchetes, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esto tampoco sirve. Y esto también debería estar entre corchetes. De acuerdo a esa filosofía de la baja crítica. Hermano, esto es solo un ejemplo. Hay muchos. Hay muchos. Muchos ejemplos. Repiten algunas cosas como esta, no sé si en los otros estén. Juan, Mateo. Ese es otro cuento que les dijeron. Es que aquí ya no lo ponemos porque en otro se repite. Sí, por eso, pero hasta donde yo sé, la connotación de una repetición de algo es porque es algo real. Claro. Porque si Marcos lo dice y Juan lo dice y Lucas lo dice, es porque cada uno de ellos lo escribió desde su... Puede que se varíen algunas cosas, pero porque cada escritor y cada testigo cada testigo desde su punto de vista que lo vio. Entonces es real. Sí. Es real para nosotros porque si analizamos eso, es real. Porque si lo dijo uno solo, es posible que se dude, porque una sola fue solo ahí la que de pronto fue que se lo inventó. Pero si ya hay cuatro testigos o tres, así es contundente. Pues es lo que yo analizo, ¿no? Bueno, recuerden que la Biblia puso cuatro evangelios, bueno, el Espíritu Santo, hay cuatro evangelios en la Biblia. Entonces, para enriquecer el ministerio de Cristo, enriquecer nuestra percepción de Cristo, hay parte de eso es tener cuatro evangelios. Porque son cuatro testigos que lo vieron. Entonces, volviendo a esto, ¿qué se espera de las generaciones que vienen? Cuando les pregunten, ¿y por qué vienen corchetes eso? Yo ya no voy a creer esto porque esto no es realidad. Porque eso es un cuento que insertaron allí. Entonces, esto que escribió la hermana White, la engañaron, pobrecita. Roma no le dijo que esto no estaba. Hermanos, eso es el veneno letal que en 1930 advirtieron hombres fieles. Y por eso le llamaron en inglés deadly error. Error mortal de la educación. La iglesia firmemente está yendo. Hay un remanente. Hay un remanente pequeñito, que está entendiendo que la palabra de Dios, como dice la Escritura, toda palabra que dice es inspirada. La baja crítica, al poner ahí corchetes, está diciendo, no es cierto. No todo es inspirado. Es una guerra contra la inspiración. tantas cosas, hermano, que cuando un servidor dijo esto, no. Ese es un sistema que está tomado completamente por Roma. Está tomado. Pero voy a seguir siendo adventista debajo de un árbol, aquí en una casa. Es que está tomado. Hermano, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, tiene remedio. Yo compré una, sin que la organización, una Biblia, esta misma versión, una de, no sé si en México la conocen, de cubierta azul, que trae el inario antiguo. Entonces, alguna vez me encontré que en algún evangelio había unos versículos que aparecían a pie de página que decían que versículos omitidos. Me acordé ahorita, entonces me puse a buscar acá. Entonces, encuentro acá en Marcos. ¿Marcos? En Marcos, aquí, que trae, no sé, o sea, dice que está sobreentendido o algo así, pero siempre es... Los versículos 44 y 45 han sido omitidos aquí, porque no se hallan en los mejores manuscritos. Aquí está. Pero es que si no aparece, vean. Ahí está el vacío. ¿Y cuáles son los mejores manuscritos? ¿Los de Roma? Entre ellos es lo que dicen. Sería buscar esos. Ajá. Dice, además, lo que dicen esos dos versículos está en el versículo 48. Estamos en el 9, 44 y 46. Vean, aquí tiene 43 y no tiene 46. Y tampoco tiene. Sí, no tiene 46 ni el 44. Véalo. Véalo, aquí no tiene ni el 44 ni el 46. Y dice, estos textos han sido omitidos. Sí. Sí, aquí. No sé si se ve, pero. Aquí están completos. Sí. ¿Esta Biblia dónde la compró? Ah, pues con razón, es la 2000, es la Biblia ecuménica romana, apostólica y católica. Por eso son buenos tenerlas como evidencia. Ajá, exactamente. No, por el himnario. Con eso ya es adventista. Pero sí, lo que es. Porque está el himnario adventista. Ajá, sí. Sí, o sea, con notas. Ajá, correcto. Porque es que eso es lo que resaltar. Bueno, ahí está claro, ya lo vieron, dice. Versos omitidos en los, ¿qué dice? En los textos originales, algo así dice, ¿no? Sí. Hay como este de la historia, de María Magdalena es uno de los más grandes que ha sido omitido. ¿Qué dice? Porque no está en los originales. Hermanos, los 144,000 confiarán y vivirán de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cantarán el cántico del Cordero y del Cordero. Nunca se irán a Egipto. Confiarán en toda la palabra escrita, en la inspiración de la palabra. ¿Alguna pregunta, hermanos? Son las 8, debo terminar. ¿Algún comentario? Que el Señor nos ayude a ser firmes, no importa lo que digan en demás. Amén. Que el Señor nos ayude a ser firmes. Aquí tenemos un documento que nos pasan. Ok. Aquí están las 200 omisiones que están. Dice, estas 200 omisiones están en el texto griego Receptos, del cual la King James vino. ¿Puede decir algo de esto, hermana? Como por ejemplo... ¿Ah, sí? Ah, ok. ¿Me lo puede mostrar, hermana? Sí, permítame tantito. These 200 omissions are in the Greek text of Receptos. A ver... Los apóstoles hicieron la versión de ellos. Ahí vino Ah, sí, esta es una lista de 200 omisiones que están en las nuevas versiones, a lo que entiendo. Aquí están y hay muchos, es un buen material lo que tienen aquí. Y lo que presentamos ahorita, y aquí está el verso que presentamos, Mateo 18:11, está omitido. Y esta es la lista más o menos de todos los versos omitidos, alterados, o los que vienen entre corchetes. Aquí este dice 200 omisiones, pero un estudio más profundo encontró de 315 versos. Uh-huh. 315 versos. Donde le dan la primacía al texto católico. Ajá. Estas son más o menos eso. Uh-huh. Entonces, cerca de 200 omisiones que aquí tienen los hermanos en inglés. Tengo entendido que son cerca de 315. Y un servidor hizo un estudio de todos los versos que están omitidos y que la hermana Juay lo cita. Creo que están primero escritos. Que eso hace uh-huh. de 30 años, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, o más de 30 años. Uh-huh. Está muy, muy importante, se lo voy a sacar foto después. En la parte de la cara. Aquí. Aquí. Este es un documento que tienen aquí de hace más de 30 años. La apostasía de la iglesia primitiva preparó el camino para la corrupción de las copias de los originales manuscritos. La hermana Juay habla de eso. El que lee el conflicto de los siglos. No se va con el cuento ecuménico de que esas Biblias... ¿Saben cuál es el cuento ecuménico? Que las Biblias más actuales son las mejores. Versiones. No, las últimas versiones son las mejores de Roma, pero no las protestantes. Sí, son las peores para nosotros, sí, claro. Para ellos son las mejores de Roma. Es tremendo esto, si alguien quiere, no sé, después sacarle una foto para que lo estudien en casa, a profundidad, véanlo entre corchetes, analícenlo, somos un pueblo que Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad, hermana? Sí, claro. Ajá. Uh-huh. Sí, es un tremendo material que tienen aquí. ¿Cantamos firmes y adelante? ¿Quién no es el firmes y adelante? 378, gracias. Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la ley. Nuestra es la victoria. Para Dios no, oigalo el averno, lleno de pavor, firme hacia adelante. marcha siempre en vos. Es un solo cuerpo, uno es el Señor, una la esperanza, uno es el amor. Firmes y adelante, pues desde la fe. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, por la fe en el Cordero y en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Anhelamos cantar un día el cántico de Moisés, siervo de Dios, que salió de Egipto, que decidió servir a Dios y no servir a la hija del faraón ni al faraón. Señor, ¿cuántos jóvenes hay y hermanos hay que no han tomado su decisión de salir de Egipto? Nos da tristeza y nos da dolor. Y oramos por ellos. Viven bajo sistemas educacionales o bajo el resultado de esos sistemas educacionales, que es servir a Egipto. Pero tú nos dices, deja ir a mi pueblo para servirte en el desierto. Y en 1844 sacaste un pueblo de Babilonia. Para servirte a través del tema del santuario. A Moisés tú le revelaste por primera vez el santuario. Y a nosotros al final de los tiempos nos haces vivir la última parte del santuario, que es la gracia de Cristo y su terminación. De acuerdo a las señales de la profecía, está muy pronto Cristo a terminar su ministerio en el santuario celestial. Señor, gracias porque nosotros estamos en la última parte. Somos la generación, como está escrito, que esta generación no pasará sin que estas cosas acontezcan. Amén, Señor. Gracias, Padre, porque somos una generación bienaventurada, una generación feliz, una generación que tiene la esperanza en aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús. Te pedimos por la obra aquí en Colombia, que unas a los hermanos, los que tengan que dejar el error, que lo dejen, Señor, y que todos nos podamos someter a Cristo Jesús. Amén. Y podamos avanzar como avanzó el pueblo cuando salió de Egipto y en medio del mar. Avanzar hacia adelante, teniendo en el cántico de Moisés aquel que ministra en el santuario celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por hacernos pensar que a Egipto no podemos regresar. Y si muchos han regresado, y hoy se han convertido en ateos adventistas. Solo tienen el nombre, pero ya no creen las promesas, las doctrinas, la profecía. Señor, no permitas que eso nos pase a nosotros. Pedimos por todos los sinceros adventistas, estén donde estén. Están buscando vivir la verdad. Guíalo, Señor, a aguas de reposo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.